Hacia las falsas elecciones, el falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado, los que nos masacraron han... Más allá de hacer justicia, ¿no? Que es lo que uno espera de los juicios que se están llevando adelante, el segundo juicio por la subzona 14, me parece que también trae un cierto reconocimiento, y ahora le voy a preguntar a quien tenemos en línea, para con las víctimas que sufrieron... No solamente el espanto de haber sido detenidos, de la tortura y todo lo que ya conocemos de la dictadura, sino también cierta persecución que se dio en la sociedad, en sus lugares de trabajo, en su barrio. Terrible cuando lo cuentan, y me parece que estamos conociendo historias de vecinos, de profesores, de artistas de nuestra provincia que estaban como un poco escondidas. Digo, la injusticia en este caso obviamente tiene que ver con los delitos de lesa humanidad que se cometieron, pero también con esta cuestión social, me parece a mí, ¿no? Y leí varias repercusiones esta semana luego del testimonio de Susana Verdasco, gente que se sorprendía por haber leído o haberla escuchado a Susana contando lo que le había pasado y cómo había vivido la dictadura cívico-militar en La Pampa. Le agradezco muchísimo, Susana, que nos preste unos minutitos de su tiempo. Debe ser doloroso volver a hablar de este tema una y otra vez. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, buen día. Sí, por supuesto es doloroso, pero a su vez encuentro, como vos decís, gente con la que a lo mejor no me conocía de antes, o yo me he relacionado, bueno, posteriormente, y bueno, a veces uno no tiene la oportunidad de contarlo, o bueno, la vida misma te lleva a que des prioridad a otras cosas. Ajá. Aunque a lo mejor sean cosas más comunes o menos importantes, pero bueno, uno tiene que seguir. ¿Y ha sido reparador, Susana, poder contarlo? Sí, por supuesto. Yo tardé en contarlo, por lo menos como 10 años, en contarlo a mis alumnos. Porque yo recién fui verdaderamente respaldada y restituida apenas un año antes, 2 años antes de volver a la democracia, pero una vez vuelta a la democracia, yo recibí de manos de un coordinador de la Nación que traía una nota donde, bueno, decía que debía ser restituida en mis cargos, en mis cátedras concretamente, y bueno, como yo para esa fecha ya había empezado a trabajar nuevamente en la escuela donde yo había sido alumna, en la escuela normal, y a su vez había decidido por un mal trago que yo conté el otro día, una situación de las tantas situaciones horrorosas que paralizaban, había dejado de trabajar en la universidad y en realidad no volví allí, a ese ámbito. Así que por supuesto que es por demás reparador que en este momento sea la universidad uno de los querellantes y que, bueno, me hayan dado la oportunidad de atestiguar nuevamente. Es la tercera vez que yo lo hago, pero bueno, nunca lo había hecho en una instancia así con público, y mucho menos estando los represores presentes, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Eso es muy fuerte, sí. Sí. ¿Te genera miedo, Susana? ¿Cómo te sentiste declarando frente a ellos? No, solo creo que me traicionó un poco la emoción, digamos, ¿no? De saber que bueno, sobre todo una de las personas con las que yo fui detenida ya no está, que murió, conté que murió en el exilio, y también dije algo que siempre digo, ¿no? Si yo me hubiera ido al exilio, probablemente también hubiera muerto, como tantos que murieron de pena, ¿no?, de tristeza. Bueno, es una oportunidad de hablar, aunque la memoria después de 42 años, hizo hace 2 días, 42 años que yo fui detenida, hay cosas que uno ya no las recuerda exactamente, las caras han variado, obviamente, también la mía, todos somos muy mayores, y bueno, pero aquí estamos. Hay hay una obligación de reconstruir y reconstituir la memoria que tiene tantos baches. Uh-huh. Todos recordamos un poco, todos recordamos algo. Hay algunas líneas comunes, que son la del desprecio por la vida que tenía la gente que llevó a cabo estas líneas que revocaban los políticos habiendo adherido tan prontamente a esos decretos que pedían el aniquilamiento de los jóvenes fundamentalmente de ese momento. Aquí en la provincia también se dio, es decir, fueron muy muy muy rápidos en adherir a esos decretos. Habían sido firmados, no sé si el segundo o el tercero, en octubre, y yo fui detenida aún en Democracia, y para esa fecha creo que todos, hasta los diputados de todas las líneas políticas, habían aceptado lo que, bueno, habían acatado el gobernador y el vicegobernador, ¿no? Claro. Respecto de los de esos de esas normas criminales para el pueblo, cuando en realidad yo creo que se debiera haber resistido. Pero bueno, tampoco juzgo tanto. Yo conté una cosa que también me hizo flaquear, que fue que a mí, para darme la libertad, me hicieron firmar una resolución totalmente apócrifa. Es decir, decía que yo había sido interrogada, que de allí se desprendía que no tenía culpa alguna, y yo insistí ante el oficial que me ordenaba firmar que eso no era cierto. Uh-huh. Pero bueno, me dijo, si no lo firmaste, volvés adentro. Entonces yo firmé. Y siempre me he recriminado si no había sido todo lo valiente que tenía que ser, ¿no? Y a veces, cuando están en juego cosas tan tan básicas, pero tan supremas, como la vida y la libertad, uno, bueno, lo hace. Esto me da la posibilidad hoy de estar conversando con vos y decir que todo lo que tenga que repararse en esa oscuridad de la historia argentina, tenemos la obligación de hacerlo. Yo fui acompañada, por suerte, por mi trabajo como docente, siempre por jóvenes, por adolescentes, que cuando se enteraron volvían uno y otro año a hacer los trabajos para, en fin, para entrevistarme a mí, entrevistar a colegas que yo les señalaba que también habían vivido la represión, y algunos otros como periodistas, ¿no? Ustedes tuvieron muchas víctimas. Y siempre les decía lo mismo, que era muy difícil que la gente reconociera a las víctimas y las acompañara y las apoyara. Y que entonces me parecía un gesto hermoso, libertario, como quizás era el que yo había tenido, porque yo no era militante política en ese momento. Uh-huh. Solo me movilizaban inquietudes de apertura, de conocimiento, como se había dado en ese momento en la universidad, con toda un grupo de gente nueva, profesionales muy bien formados, que obviamente nos actualizaban en todo sentido respecto de la carrera. Yo era recibida hacía 2 años de profesora de lengua y literatura. Siempre me había gustado la lingüística, nunca había tenido oportunidad de estudiarla. Y bueno, una entrevista donde yo manifesté eso me sirvió para que fuese incorporada al cuerpo docente como ayudante. Y bueno, cuando la universidad fue intervenida posteriormente de las detenciones y demás, claramente me lo decían, me lo decía el decano, que esa era una de las ciencias que no se aceptaba, ¿no? Como una ciencia peligrosa, digamos, los que estudiábamos lingüística. Claro. Bueno, eso da cuenta de tantas cosas que he pasado, como han pasado otros profesores del medio, como han pasado otras personas, que en fin, había otros que tenían mucho más compromiso, el sufrimiento fue peor, supongo, porque también se afectaban sus creencias, las ideas, que yo, sin ser militante, las compartía en muchos aspectos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, una de las cosas que yo participaba en ese tiempo, en el último tramo ya de la carrera, era en un proyecto de alfabetización, que siempre lo recuerdo con mucho gusto, con mucha convicción, que era un proyecto de alfabetización de adultos, donde yo participaba como alumna aventajada de la carrera para hacer una especie de acompañamiento, hacer los censos, visitar a los alumnos que participaban. Realmente nosotros, que se suponía que teníamos algún bagaje respecto de la enseñanza de la lengua, solamente participábamos de algunas reuniones de formación con la gente, pero eran las mismas personas del grupo que ya sabían leer las que enseñaban a sus amigos y a la gente que llegaba al grupo, que eran desde amas de casa hasta señores mayores con actividades, con oficios tales como albañiles y demás. Uh-huh. Ese fue un trabajo realmente precioso. Era la campaña de reactivación de educación del adulto, el CREAR, en la República Argentina. Estoy sí, un poco desordenada, es muy claro, no te quise interrumpir, pero me quedo pensando, ¿no? Era peligroso en ese momento alfabetizar, era algo peligroso. Tan fuerte como alfabetizar, ¿no? Claro, yo ayer releía lo que expuso Cristina ante la audiencia, Cristina Ercole. Que Cristina Ercole hacía esa actividad, la recordaba mientras te escuchaba, ¿no? También. Claro, Cristina, ella tenía esa actividad, ella era una de las coordinadoras, no sé por qué eran coordinadoras de zona y otro nombre, y ella era casualmente coordinadora del grupo en el cual yo estaba como uh-huh. asistente, de un grupo que se alfabetizaba y de alfabetizadores, ¿no? Bien. En cierto modo también pensaba, Susana, mientras te escuchaba, porque cuando comenzaste decías que con los primeros que compartiste tu experiencia fue con los alumnos. Sí. Digo, es una alfabetización que necesitamos también, ¿no? Con sí. conocer la historia reciente, sí. y que me parece que hay gente como vos que hace grandes esfuerzos para que no lo perdamos. Sí. Porque ese es el riesgo, saber sí. qué pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Los chicos primero se conmovían, se asombraban, y después, entraban a la oficina o a la sala de profesores donde yo estuviese para decirme: necesito material, ¿cuándo te venimos a hacer la entrevista? Tenés que decirnos a quién más tenemos que... podemos ver. Fueron muchas las experiencias monográficas y de reunión de elementos, por supuesto siempre acompañados con profesores muy abiertos, muy respetuosos de la historia. Por eso te digo que la docencia da esas oportunidades. Uh-huh. También da otras oportunidades espantosas que hay que desterrar. Y por eso yo nombré a una profesora que, habiendo sido mi profesora de literatura, y supongo que muy en consonancia con toda la represión que se estaba dando, me denunció junto a otros profesores cuando yo ya había sido detenida, había salido en libertad, pero estaba sin trabajo, ¿no? Que yo tenía, siempre recuerdo los términos de la denuncia, era una persona que tenía ideas disolventes para con mis alumnos, uh-huh, y también para con mis compañeros. Eso también me valió una instancia muy muy dolorosa, que fue que vinieron, era durante el proceso, vino una inspectora, como se llamaba en ese momento, de la Nación, a hacerme un sumario a puertas cerradas. Todas cosas amenazantes, ¿no? Esa sola denuncia ya valió un sumario, digamos. Sí, te pusieron en una lista y ya te cayó alguien, sí, para hacer un sumario. Sí. Era como alguien de esas personas vulnerables que se resfrían muy a menudo, uh-huh, o que se enferman muy a menudo, digamos. Todo lo que andaba por allí seguramente me incidía, me atacaba. Uh-huh. Yo creo que fue ese sumario totalmente inconsistente, donde me preguntaban cosas verdaderamente locas, lo que hizo que después se me reconsiderara especialmente y se me trajera por escrito, además diciendo que esos años en los que yo no había trabajado tenían la obligación de ser considerados como antecedentes, en el sentido de que, bueno, yo no había trabajado no porque no quisiera, ajá, sino porque me lo habían prohibido. Claro. Eso es terrible, Susana, porque vos estuviste, repasé tu testimonio, ¿no? Esto de estar en la normalidad, entre comillas, de tu casa, de estar en el baño y que toquen el timbre. Sí. No, eso fue una... Yo quedé paralizada durante minutos, que no reaccionaba, no podía hablar, ni siquiera en una película creo que había visto una situación así. Uh-huh. Sí, horrible, era la casa de Adriana, de la profesora con la que yo trabajaba, una amiga, además una persona que quienes la recuerden, aparte de ser una bellísima mujer, joven, era una persona alegre, era una campanilla, y bueno, ella es la que digo que se enfermó, la devoró un cáncer en poco tiempo y murió, uh-huh, ¿no? ¿Cómo era el apellido de Adriana? Adriana Culzoni. Adriana Culzoni, claro. Sí. Susana, y la imagen, digo, es muy gráfico esto que decís, que viste asomar un arma, ¿no? Cuando... Sí, un arma. Y yo entonces intenté, estaba terminando de secarme las manos, me había lavado las manos y corrí, abrí la puerta y digo, ¿pero qué es esto? Porque al principio pensé, alguien que hace un chiste de los que entró, que me conocerá y dirá, voy a mostrarle. No sé, en realidad no sé bien claramente, porque creo que perdí la noción del tiempo y de lo que estaba pensando así previamente haber visto eso. Y abrí más y era un soldado con casco y la ametralladora. Uh-huh. Como dice, siempre la presunción de que uno se escondía o que evadía o que... Y en realidad ellos habían hecho una irrupción allí porque tocaron timbre y pasaron, no esperaron a que alguien fuera a preguntarles a ver qué quería. Tomaron el picaporte y abrieron la puerta y, bueno, algunas cosas que yo pude reconstruir porque con Adriana yo compartí el calabozo todos esos días. Uh-huh. Un calabozo inmundo, oloroso, un espanto, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves a esta gente que vos sabés que señaló, que denunció? Digo, la famosa responsabilidad civil que parece nunca se va a sentar al banquillo. Sí, exacto. O la cobardía de quienes están pidiendo que, no sé, que son mayores, que están enfermos, que deben estar en sus casas. Yo en ese momento tenía padecía una infección que tenía que tomar antibióticos. Cualquier médico al que le dijesen estoy tomando un antibiótico se fijaría el horario mínimamente para decir sí, no, si no se lo respeta el antibiótico no va a dar su no va a curar. Uh-huh. o qué es lo que le pasa, y no la duda y el maltrato como recibí yo, ¿no? Bueno, ese señor, cuando yo lo he visto dos o tres veces por la calle, como se dice comúnmente, un frío helado me corre por la espalda. Me imagino. Uh-huh. Sí. Cruzárselo en la calle debe ser sí. Terrible. Yo creo que los jóvenes, todos, pero especialmente los jóvenes, merecen... porque yo que fui docente casi 35 años, he tenido unos alumnos estupendos, maravillosos, que además me han escrito estos días, es un abrazo el que me han dado. Pero más allá de eso, yo quiero destacar que uno a veces no se lleva bien con algunas personas, y de ninguna manera yo he sentido que alguien me ha lastimado. Por el contrario, me ha enseñado esto de vivir y manejar y trabajar sobre las opiniones que a veces nos disgustan de parte del profesor al alumno o viceversa. Y de todos he tenido una hermosa enseñanza. Hoy muchos de ellos, porque yo tengo 66 años, hace casi 10 años que estoy jubilada, o sea que hay mucha gente por la calle que con la que me encuentro, que son profesionales, que son padres, y también tengo alumnos que son policías, y muchas veces los he ayudado para preparar el ingreso. Uh-huh. Y a veces he reflexionado con ellos sobre esto, sobre mis vivencias. Les he dicho, chicos, sean muy responsables. Nosotros necesitamos una policía que sea verdaderamente justa, democrática. Piensen en este hecho. Ustedes son muy jóvenes y en poco tiempo van a portar armas. Eso les da un poder, pero no les da a ustedes el poder sobre la vida de nadie. Por favor, tengan en cuenta esto. Y además los jóvenes, porque muchas veces son los jóvenes, como fui yo, el punto de mira o el punto para el objeto de la represión y de demostrar todo el poder que se tiene cuando alguien porta un arma. Eso no ha cambiado, incluso en democracia, lamentablemente. Sí. Susana, un placer escucharte. La verdad, la palabra, tu palabra, tiene un valor muy importante, y más en esto que estás transmitiendo, ¿no? Esto de hablar con los estudiantes, sí. Con los policías ingresantes. Sí, los hice siempre. Para mí, además, yo he tenido la suerte de que me han acompañado en general unos compañeros muy espléndidos. Jamás hubiéramos incurrido en la denuncia a un alumno, aún teniendo algo que objetar, que arreglar con ellos. Eso casualmente se tenía que dar en un espacio de la escuela, que fuese una escuela abierta, que tratara de meter la realidad adentro para la discusión y el análisis, y sobre todo la cuestión histórica. Así que yo estoy muy agradecida de todos los compañeros que he tenido a lo largo de mi trabajo como docente. Y te agradezco mucho a vos. Te mandamos un abrazo grande desde Radio Kermés. Otro inmenso para ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando a la docente Susana Verdasco, hoy jubilada, contando, bueno, el horror que fue la dictadura aquí en la provincia de La Pampa, que definitivamente no fue una isla.